y para que gocen, Jorginho Arañitero, el sabor de mi cumbia. Haciendo el amor, cuando dices que solo eres mía, también es mentira de tu corazón.